en mi cama. Quiero amarte dulce lila. Dame tus besos, mírame a las ojos, cúrame tu amor. Quiero amarte dulce lila, dame tus besos. Yep.